venimos todas las semanas siguiendo muy de cerca las audiencias con los debates que se están dando en el Congreso a través de esta de este proyecto para la legalización y despenalización del aborto. Estamos todas las semanas allí muy atentas a todo lo que está ocurriendo y traemos diferentes voces para que nos estén contando sus expectativas. En este caso voy a charlar con la querida compañera Cristina Ercoli, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a quien ya estoy saludando. Hola Cristina, buenas tardes. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Y buenas tardes a la audiencia. Bien, en esta tarde lluviosa vamos a compartir un poco tu reflexión, cómo estás viviendo, cómo estás viendo estas audiencias que van llevándose a cabo y que, bueno, tendremos hasta junio con esto, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Cristina? Y, digamos, a veces no lo puedo seguir a pie puntilla, pero lo seguimos, sí, con mucha expectativa, con mucha rabia en algunos casos, y voy a contar por qué, con mucha alegría porque las compañeras y los compañeros, tanto de la campaña como aquellas otras personas que argumentan a favor del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, con una decisión voluntaria del embarazo de las personas, de las mujeres y personas gestantes, hasta las 14 semanas, con mucha argumentación, no solamente científica, sino política, por el tema, básicamente, de que este tema de los abortos clandestinos es un tema de derechos humanos y un tema de salud de las mujeres. Entonces ahí nosotras estamos muy satisfechas porque realmente las argumentaciones son impecables. De lujo, diría yo, por las que he escuchado, sí. Sí, sí, exactamente. Sí. No es así tanto la otra parte, la parte de los antiderechos. Sí. En el día de hoy, por ejemplo, 6 exponentes de los antiderechos no se presentaron, lo que significa es que bueno, la argumentación de ellos gira sobre cosas muy morbosas, sobre situaciones poco creíbles y sobre fundamentalismos religiosos, así es, en la cual ya no tiene cabida en la Argentina, sí, porque estamos hablando de un debate en el Congreso de la Nación, donde las representantes del pueblo de la Argentina tienen que legislar para todas las personas que justamente quieran llegar a tener ese derecho a decidir. Entonces, esto es muy serio, no es una cosa de estar en el púlpito de una iglesia o entre grupos de pensamiento cerrados. Acá estamos hablando del Congreso de la Nación, entonces no tienen la argumentación seria. Y además porque nosotras también somos pro vida, estamos a favor de la vida, y esa situación se ha ido realmente despejando, porque ellos han hablado siempre que nosotras éramos unas asesinas, estamos en contra de la vida, y eso no es así. Claro que no. Ese primer punto. Y sí. Después, ¿por qué dije rabia? Porque sí, realmente estamos viendo que en las audiencias hay poca asistencia, justamente, asistencia, sí, repito, sí, de las y los diputados. Es cierto. O sea, el primer día. Entonces, de... en un tema tan serio, en un tema en que nosotros hemos trabajado por años, no solamente las que estamos acá, hay muchas que quedaron en el camino desde años que vienen trabajando respecto de este derecho. Hoy se da una discusión y un aporte en el Congreso. Esta posibilidad de audiencias es inédito. Exacto. Y bueno, y no están asistiendo. Sí. No, por eso creemos que apelamos a la responsabilidad de nuestros representantes para que asistan. Y cuando digo a nuestros representantes, bueno, por los de La Pampa también. Sí. Ayer nosotras estuvimos como Foro Pampeano haciendo cabildeo parlamentario ¿Con quién estuvieron? Con los diputados nacionales por el Partido Justicialista, ajá, Cilioto, De Luz y Rechenberger, justamente, y les pregunté si habían estado en las audiencias. Bueno, silencio total. Ah. Así que por eso digo, esto duele, sí, porque no digo que estén permanentemente, pero sí realmente escuchar, porque han ido personas de mucha valía. Sé que también, está bien, las ponencias se pueden escuchar, se pueden ver por las páginas del mismo Congreso y por diversos medios, no quiere decir que no lo hayan escuchado, pero la presencia de los diputados en la sala de audiencia significa que pueden repreguntar. Ellos están autorizados a preguntar, no así el público. Entonces, por eso lo digo. Sí. Yo vi la... Bueno, viste que en la primera audiencia estaba la sala completa de diputadas y diputados, y después veíamos cómo decaía esa presencia, como vos decís, ¿no? Cada vez menos o menos realmente en las mesas. Sí, te llena de bronca, ese es cierto, porque es como que... Además, no le presentan interés tampoco, Nores. Claro, nosotros no decimos, esto no lo digo yo no he podido ir a ninguna audiencia, lamentablemente, pero las compañeras nuestras de la campaña nacional, que están en cabildo parlamentario, están permanentemente presentes, tanto para escuchar a los que están a favor del derecho a decidir, como los que están en contra. Sí. Y bueno, ese es el comentario de nuestras compañeras. Sí, sí, aparte se ve cuando vemos las audiencias, se ven las bancas, las sillas vacías, digamos, claro. Lo vemos, sí, lo he visto. Bueno, por otro lado, ¿las audiencias van a seguir o es posible que se replanteen? Ajá. Porque también al principio había un planteo de a la mañana unas, a la tarde otras, ahora hay mezcladas, sí, y es posible que cambie la metodología y es posible que se adelanten algunos tiempos, veremos cómo van el contexto político general, sí, pero para fines de mayo ya va a estar el borrador. Ajá. Es decir, bien, que esto va caminando como se había planificado, sí, y a decir del presidente de estas audiencias, que es el diputado Lipovetsky del PRO, sí, a fines de mayo ya estarían los borradores o el borrador, y bueno, y ahí podríamos tener algunas noticias porque la campaña va a tener esas acceso. Debemos recordar a la audiencia que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una organización, un colectivo, sí, de más de 300 organizaciones y personalidades de por sí que se representan a sí mismas, pero que hace 13 años que estamos en este trabajo y que el foro pampeano pertenece a la campaña. Exacto. Pero la campaña no legisla. Sí. Entonces, hay ocho con el proyecto de la campaña, son ocho los proyectos, hay algunas diferencias entre los proyectos. Básicamente, nosotros no hablamos de objeción de conciencia y tampoco hablamos de equipos interdisciplinarios para cual la mujer tendría que, digamos, pasar antes de tomar una decisión, pasar o consultar o, sí, que, sí, o que la guíen en algo. Y esos son los dos puntos que nosotras, y el tema de los plazos en cuanto a las causales, es algo que nosotros no ponemos plazos, sino que nos adherimos a lo que dice el Código Penal en estos momentos, uh-huh, que por violación o por tema de salud las mujeres no hay plazo para el aborto. Bien, bien. Esos son los puntos más conflictivos que va a haber, sí, y es muy posible que haya, o como andan ya diciendo, alguna modificación, algún ahí, proyecto más, ajá, suave, etcétera, ajá, etcétera. De cualquier manera, si bien vamos a tener acceso a esos borradores y a lo mejor en su momento lo vamos a poder volver a comentar en tu sí, audición, lo que tenemos que tener claro las compañeras que activamos en la campaña, que activamos en el foro, es que nosotras no somos diputadas y diputados. Exacto. Por más que opinemos, que hablemos, que hayamos presentado un proyecto que es de máxima y que es de, y que es muy importante y que lo hemos discutido federalmente en foros, no significa que nuestro proyecto sea aprobado en su totalidad y que es posible que salga con modificaciones. Bien. Estamos con muchas esperanzas en que sí, que salga algo, y que ese proyecto lamentablemente también tiene que pasar por senadores. Ahí me parece que está más complicado, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? Donde hay personas ahí un poco... Y lo que pasa es que recién ahora estamos como haciendo una incidencia. Ya hay entre 12 a 15 senadoras y senadores que estarían apoyando. Bien. Eso es un primer tanteo. Y sabemos que nuestra senadora provincial estaría de acuerdo. Lamentablemente está pasando por una situación... complicada de salud, complicada sí. Pero bueno, también creemos que su fortaleza la va a ayudar junto con su familia y sus amistades a superar esas pequeñas, ese pequeño gran traspiés que tiene, pero bueno. Sí. Y que sería de gran ayuda dentro de senadores. Bien. Pero sabemos que senadores a veces no rechaza tan fácilmente lo que viene de diputados, pensando que de diputados el PRO y sus aliados tienen, sí, tienen mayoría. Mayoría. Y que en este momento, como no ocurría antes, el Frente para la Victoria está apoyando totalmente, sí, al proyecto, cierto, de ley. Es cierto. Por supuesto que una siempre pone en alto el trabajo maravilloso que han hecho nuestras compañeras de la campaña por el nacional, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí. Digo, este trabajo que lo vienen militando desde hace 13 años, como vos decís, incansablemente, presentando cada 2 años el proyecto sin amedrentarse, y se sigue con la lucha. Y este trabajo de cabildeos que hacen... maravilloso, ¿no? Tenemos que resaltarlo porque es grandioso. ¿Y cómo lo ves? Yo hoy me escuchaba y veía que como todos los días que hay audiencias en el Congreso, siempre hay, está la militancia en la calle, ¿no? Acompañando y eso es fantástico. Sí. La campaña ha planteado los días martes, nosotros acá en La Pampa solamente hicimos algo el jueves. Sí. La campaña ha planteado pañuelazos los días martes, sí, en horas de la tarde, porque a la mañana estaban las charlas, a la tarde ahora todo eso se ha cambiado, y en Buenos Aires, especialmente en lo que es CABA, se hace una actividad que no solamente es, digamos, una actividad de panfletear, de estar con los pañuelos, sino también una actividad artística, cultural. Y algo que nosotras estamos viendo es que necesitamos estar en la calle. Ajá. Y eso también lo manifestaron los diputados nuestros que ayer estuvimos, que no nos dieron una respuesta contundente sí o no. Nos parece a nosotras que sí, pero no sabemos, no salió de su boca un renunciamiento, sí vamos a levantar la mano, es una percepción. Sí. Pero justamente ellos hablaron de que tienen información o que el PRO por ahí pondría, ya, digamos, no levantaría la mano, no acordaría, porque hay algunos vericuetos parlamentarios en la cual los estarían usando. Pero sabemos que esos vericuetos y todas las artimañas que se puedan armar caen totalmente cuando la movilización en la calle, el pueblo se manifiesta. Sí. De eso estamos seguras. Por eso debemos mantener la presencia en las social, calles. Esto de las comunicaciones, como vos estás haciendo. Esto lo tenemos que seguir activando, sí. Nosotras tenemos que seguir fortaleciendo nuestro activismo con los parlamentarios, pero la calle es fundamental. Y el 8M y ya el año pasado el grito global el 28 de septiembre fue marcando algunas pautas de que esta situación del aborto clandestino es de tal injusticia y que el derecho a decidir de las mujeres es ya un clamor popular, que la despenalización del aborto es ya social, que están hablando la gente muy mediática, como algunas personas de la televisión, creo que hay una que es Mariana Fabiani, así, como fue Real, como es un montón de periodistas que están saliendo a pesar que le están poniendo algunas trabas, pero todo esto suma. Sí. Y la juventud. Uh-huh. Vos sabrás que en Santa Rosa y seguramente en otros lugares de La Pampa que no sale publicado, pero los chicos de los colegios secundarios, los jóvenes universitarios, están solicitando educación sexual integral, están hablando de aborto legal, se ponen los pañuelos verdes, hay una demanda de pañuelos verdes impresionante. Y en Buenos Aires es también, las compañías no dan abasto para ir a los colegios secundarios, los terciarios, en las universidades, ni qué contar. Y los antiderechos hasta ahora no han podido movilizar, justamente Buenos Aires son mayoría colegios privados, sí, y no han podido movilizar cuando, otras veces, cuando nosotros hemos presentado el proyecto, y a mí me ha tocado estar en esas casas, cuando hemos tenido que presentar el proyecto, había una movilización que nos rebasaban a nosotros, porque realmente con micrófonos, con banderas, con todo eso, y nosotros éramos poquitas. Ahora la situación es al revés. Y la morbosidad o el mal gusto en cuanto que tienen las campañas presentando fetos gigantes, muñequitos, todo eso como que ha ido en contra de todo su discurso, ¿no? Sí. Y cada vez que hablan casi que sí, es cierto, es yo peor, sí, ¿no? Sí, sí. Yo entonces, veo esto que vos decís. Muchas veces nos planteamos esto de los medios y de la mediatización del tema, que suma, que resta. No, yo creo que en este caso, más allá de todo, suma, porque hoy es como que este reclamo se ha puesto en agenda, se habla en todo momento y en todo lugar de abortos legal, aborto clandestino, se habla en las casas, se habla en las mesas cuando estamos almorzando, y yo digo que esto es fantástico. Yo creo que es un momento histórico, obviamente que espero realmente que las diputadas y diputados estén a la altura de este reclamo que, como vos decís, es social, pero es muy fuerte, y que legislen, que nos den la legislación que nos merecemos, que nos deben además. Entonces, sí, claro, es una deuda de la democracia. Tal cual, hace mucho. Y es mentira que realmente la gente no apoya, sino justamente todo lo contrario. Después tendremos otras batallas, seguro, ¿no? Seguro. Efectivamente va a ser con los efectores médicos, porque están siendo formados, han sido formados en una línea de trabajo. Nosotros tenemos compañeras médicas, compañeros médicos, que justamente nos han dicho, nosotros nunca nos enseñaron, claro, que en el Código Penal existían, y nunca nos enseñaron que realmente esto era un derecho. Entonces, bueno, todo ese es el camino. Y quiero decirle a la audiencia que aunque nos salga en contra, digamos, la votación salga en contra, esto ya no tiene vuelta atrás. Exacto, no lo paran más. No tiene vuelta atrás. No, entonces, es cierto. A la larga o a la corta, nosotras vamos a seguir, porque de resistir, de trabajar en algo que creemos justo, de eso una votación en contra a nosotras no nos va a parar. Claro que y porque no. Además, el aborto, es una realidad en la Argentina, con ley o sí, sin ley. Sí, tal cual. Esa justamente la discusión es esa, es aborto legal o aborto clandestino, ya a esta altura no hay otra. Claro. Pero es muy interesante ver, como vos planteabas recién, las jóvenes y los jóvenes, porque a mí me consta de chicos y chicas que a través de toda esta agenda puesta puesta al público y puesta en las calles y puesta en las casas y puesta en los colegios, han cambiado su modo de pensar y su modo de ver esta situación. Me consta porque lo he vivido y digo qué maravilloso que lo podamos discutir, que lo podamos debatir y que podamos cambiar algunas cabezas. Claro, y por eso, y si los jóvenes exigen, por eso ya no hay vuelta atrás. Sí. Hasta hoy me asombré hace unas horas que me metí ahí en la internet y leía que la Chichi Dualde, que siempre fue ella la abanderada de estar en contra del aborto legal en Argentina, hoy también aprovechando y siendo una oportunista política, está también diciendo, no, porque yo ahora cambié de pensar. ¿Y cuántos están diciendo yo ahora cambié de pensar? Sí. Ojalá sea bien, que no sea algo cínico, que sea algo, que no sea algo hipócrita. Exacto. Pero realmente me parece que sí, que se lo deben haber hecho cambiar sus nietos. Fantástico sería eso. Nos falta la Mirta Legrand. Nos falta Mirta Legrand y ya estaríamos completas. Cristina. Y bueno, mirá, vamos en camino. Sí, ¿no? Seguro. Seguro. Seguro cuando sí. vea que el ranking claro, se le viene abajo. Sí, porque... sí. Eso le suma, seguramente que lo va a aprovechar. Seguro. Pero seguro, lo importante es rescatar esto, ¿no? De esta militancia maravillosa, que de la presión en las calles y en las plazas y también digámoslo, bueno, en la televisión es importante porque entra en las casas, así que es importante, no importa quién, a veces tenemos comentarios nefastos o opiniones adversas, pero esto de no bajar los brazos, como vos dijiste, una votación en contra tampoco nos va a amedrentar, aunque sería muy muy triste, y seguiremos, y sabemos que en algún momento el aborto va a ser legal, seguro y gratuito. Tal vez este no sea el momento, yo opino que sí, pero ojalá se dé. Pero bueno, si no, la lucha continúa, compañera. Te recuerdo que este programa va los sábados también, de 16 a 18, así que este testimonio tuyo se va a seguir escuchando el sábado también aquí por Radio Kermés. Así que bueno, Cristina, vamos a seguir dando la batalla y vamos a seguir informando, como lo hacemos todas las semanas, de cómo siguen las audiencias y cómo sigue el tema del aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, a tu disposición, por supuesto. Muchas gracias, compañera. Bueno, hasta la próxima. Gracias a vos por hasta difundir. La próxima. Hablábamos con Cristina Ercoli, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con su mirada desde lo que está sucediendo en este momento para nosotras histórico, con el debate del aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación.